todo el tiempo, esperando que vuelvas, porque salís de tu trabajo y quedas dando vueltas, porque para las 8 debes estar aquí. Me estoy volviendo loco y celoso por ti. Loco, re loco, estoy por ti. Yo quiero saber qué haces. Celos, re celos, siento por ti. Nunca me engañes, mujer. Por eso es que siento celos a que alguien quiera alejarte. Tengo tanto miedo de perderte. Por eso es que siento celos a que alguien quiera alejarte de mí. Para todo el sur argentino, ahí va. Para vos, Santa Cruz. Esperando que vuelvas, porque salís de tu trabajo y quedas dando vueltas, porque para las 8 debes estar aquí. Me estoy volviendo loco y celoso por ti. Loco, re loco, estoy por ti. Yo quiero saber qué haces. Celos, re celos, siento por ti. Nunca me engañes, mujer. Siento